¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, queridos escuchas de este viaje, su viaje sonidero. Hoy presentando el número 203 en esta cuarta temporada de este programa llamado Viaje Sonidero. Quinta. ¿Quinta? Dicen que quinta temporada. Bueno, pues, ¿dónde anda la comadre hoy? A andar lejos, comadre. Acá andamos, en la quinta temporada, compadre. ¿Cómo está? Buenos días, tardes o noches. ¿Qué onda, comadre? ¿Cómo anda? Pues aquí, una vez dando lata a través del cable. Y pues... Dando lata me sonó, abuelita. Dando lata, más bien de la cenicita, comadre. No, pues fíjese nomás que pues ya encarrerándonos hacia lo que será la primera experiencia con el maestro Yashak acá en México. Y pues acá en la ciudad monstruo ya se están dejando venir las lluvias propias del ciclo agrícola que comenzó el pasado 3 de mayo, comadre. Con el Día de la Cruz, compadre. El Día de la Cruz, que por ahí se cuenta dentro de la memoria de los abuelos que el 3 de mayo era el día donde inician las lluvias o donde se sube a la montaña a pedir lluvia para que inicie pues este ciclo agrícola. Y el 2 de noviembre, que conocemos como el Día de los Todos Santos, pues ese día comienza la seca, comadre. Muy bien, compadre. Nada es circunstancial. Y la lluvia comenzó. Así que, bueno, pues si ustedes sienten de pronto que está muy fuerte el calor y que unas lluvias torrenciales, bueno, pues igual, si siembran un arbolito, compadre, de pronto le ayudamos a la madre tierra. No es mala idea, comadre. Es mala idea, compadre. Oiga, y bueno, pues hoy, como ya lo dijiste, pues nos vamos preparando en cuenta regresiva, compadre, rumbo a este festival de Dub Experience. En 2017, que se va a celebrar dentro de 15 días, compadre, y hoy vamos a hacer un enlace con parte de la organización de este festival, compadre. Muy bien, comadre, pues ya menos de 2 semanas de esta segunda edición del Dub Experience. Eso, vamos a platicar del festival, por supuesto. Vamos a estar también platicando de algunos eventos culturales, compadre, en la ciudad monstruo. Para que se den la vuelta, estaremos recomendándoles varias cosillas que se vienen para el fin de semana, compadre. Así que pues estén atentos, porque se recomiendan cosas chulas acá, compadre, ¿sí o no? Siempre, siempre. Oye, Música Sin Fronteras, como cada lunes, es tradición. Compadre, suene la campana. Oh. algo está pasando, comadre, con esta campanita. Esa campanita bicicletera no quiere sonar. Por cierto, un saludo a todos los bikers que nos estén escuchando o que nos escuchen en la retransmisión. Saludos para todos ellos, para todas ellas. Y compadre, también, pues no todo es pachanga y no todo es bullicio, dirían por ahí los compadres de la banda sonora. Y vamos a estar platicando un poco acerca del feminicidio, compadre, en este contexto, pues... ¿De lesbi en la UNAM? Sí, compadre. Ella y otras, y desde hace mucho, compadre, y desde siempre. Entonces vamos a estar platicando un poco del tema. Y bueno, pues así arranca este viaje sonidero. Hoy, compadre, el número 203, transmitiendo a través de reggaeambulante.org. No le cambien. Que comience la psicomagia. My name is Alejandro Jodorowsky. This is the history of Chinese man. The Chinese man create the power to celebrate the four energies with music, physically, intellectually, emotional, and sexual. Take your time, breathe, close your eyes, and listen. Estrenando un nuevo material de Mexican Step, ¿eh? Culture Dub Records. Better Life. C bajista Betsabe. Robadop Styla. Mexican Step resonando a través del viaje sonidero. Thank you. Mi padre pegaba a mi madre y me pegaba a mí. La familia es la célula del terrorismo machista. Si eres un maltratador, pide ayuda. Para acabar con la trata, primero hay que acabar con la prostitución. Yo nunca miré de putas. ¿Y si te mordieras la lengua, en lugar de acosar a una chica con la que te cruzas por la calle? ¿Y si te quedaras quietecito cuando estás con una chica que te gusta y te dice no? Si dice no, es no. Estaba yo mirando al final del estadio y hay un cartel que dice: cuidado, el machismo mata. ¿Cuándo vamos a marcar el gol contra la violencia machista? Te indigna la corrupción, los desahucios, los desmanes de la banca, que los políticos nos hayan metido en esta crisis. Pero parece que no te indignan los asesinatos por violencia de género. ¿Para cuándo habrá una manifestación de indignados contra la violencia machista? Tengo 4 hijas que me enseñaron que la violencia contra las mujeres y el feminicidio es un problema mundial. La asignatura pendiente es cambiar el patriarcado por una sociedad igualitaria y no violenta. Conseguirlo es tema de todos. ¿De qué van los machirulos? Un machirulo no nace, se hace. Yo estoy con la devolución de los niños por un mundo sin machirulos. ¿Y tú? Regresamos ya a este viaje sonidero, hoy el 203, transmitiendo a través de reggaeambulante.org. Y bueno, pues enviándole un saludo a toda la pandilla que ya se está conectando a este, el tradicional de los lunes por la noche, con nuevo horario, compadre, a partir de las 20 horas y hasta las 22. 2 horas de puritito de braille. Con nuevo horario, comadre, porque ya se hicieron viejos estos locutores. Sí, compadre, ya no aguantamos la noche. Ya no somos tan nocturnos. Próximamente el programa comenzará a mediodía. Viejito, no, tampoco es para tanto, compadre, pero pues pensábamos que igual era un buen horario a las 20, a la hora de la novela, compadre, a la mera hora de la novela. Sí, comadre, a ver, ¿qué va a ofrecer usted para separar a toda esta... a toda esta gente, a toda esta multitud que nos tiene ahí agarrados? Pues, compadre, también la creo caja que... china. No sé si de esto se habla en las redes sociales. Bueno, en las redes sociales sí se habla mucho, compadre. ¿Qué, comadre? Pero no sé si se habla de estos temas en la televisión, compadre, como tal. ¿De acerca qué? Del feminicidio, compadre. No, comadre. No con tal nombre, pues. Pues, fíjese, compadre, que el feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho... y por la condición de género, compadre, por la condición de ser mujer. Y parece que en México y a nivel mundial, compadre, es uno de los actos más perversos que comete el hombre, en este caso, pues contra el género femenino, compadre. A todos nos ha tocado ver un chipichou, por ejemplo, en la calle, ¿no, compadre? Una hora del drama, comadre. Una hora del drama. Defínanos eso, compadre, por favor. Pues, dícese de ese acto personal y colectivo que en el cual pues existe una diferencia de opiniones entre las parejas y es común que se adopte una postura dentro de un espacio público generalmente. Alguien se recarga y hasta posiblemente recarga su rodilla, su pie contra el muro. El acusado generalmente, mientras... Cabeza agachada, mientras el acusador o el enjuiciador, en este caso, pues no para de insistir, de hablar, de remarcar, violentar. De violentar, ¿en dónde estuvo la compadre, falla? Y generalmente, si echáramos en nuestra memoria, si hiciéramos un ejercicio de memoria, veríamos que las mujeres generalmente están en esa posición, compadre. Generalmente sí, son las que están en la posición violentada. Sí, compadre, es... pues es una condición, compadre, que es... creo que es más... es una violencia estructural, compadre, ¿no? Es una violencia que viene desde arriba y viene escalonadamente, compadre, o viene de abajo hacia arriba, y lo que vemos, compadre, la violencia, el asesinato, pues es finalmente esa punta del iceberg, ¿no? Esa punta que podemos ver, lo visible. ¿Qué hay, compadre, con todo lo invisible que está detrás del asesinato de estas mujeres? Es decir, pareciera entonces que pudiera haber una complicidad, compadre, incluso por parte de las estructuras, ¿no?, que complementan al Estado, por ejemplo, ¿no?, al no otorgar una justicia ante tantos casos a nivel mundial, compadre, que se escuchan de feminicidio. Sí, pues es un síntoma de la sociedad, ¿no, comadre? Este, pues hasta repudio, este odio hacia el género, hacia el congénero, y pues sí, como bien lo comentas, pues es una situación que no solo se manifiesta acá en México, sino es una situación mundial. Además es un asesinato, compadre, que se produce con toda ventaja, alevosía y sobre todo la violencia, compadre, ¿no? La forma de exhibir a la mujer. Sí, pues generalmente eso es lo que describe, ¿no? Más bien, grosso modo, es lo que describe al feminicidio. Sí. La forma cruel del asesinato. Y justo vemos los casos como el de la chica que apareció pues asesinada ahí en la máxima casa de estudios, compadre. Y que ese es uno de los casos, ¿no?, que pues se sabe, que se escucha, pero ¿cuántas mujeres seguramente, compadre, no nos enteramos que sufren y que son asesinadas y que son parte de estos números del feminicidio, ¿no? Sí, comadre, y que pues sería importante remarcar que pues antes de llegar a estas instancias, generalmente también pues hay síntomas, ¿no, comadre? Es muy... ahora cada vez es más común encontrar relaciones entre adolescentes que son violentas, ¿no? Son una relación violenta entre esta generación millennial, en donde pues es gran parte hasta de su comunicación, comadre, ¿no? Expresarse de esa forma, y que quizá detectarlo pronto podría también pues llevar a un buen final, ¿no, comadre? Compadre, hacer un llamado entonces a todas aquellas morritas, a todos aquellos vatos que están pues sumergidos en esta violencia estructural de la que hablamos, pero que en el momento en el que compartes con alguien, pues es eso, compartir, ¿no? No apropiarse, porque generalmente pues este tipo de asesinatos se asocian a la pertenencia, ¿no? A que la mujer te pertenece, generalmente. A la celotipia, comadre. Sí, entonces, bueno, pues hagan a un lado los celos, hagan a un lado las el Facebook si les ocasiona problemas, que no tendría por qué, compadre, finalmente somos seres individuales, somos seres libres, y como tal tenemos que ser respetados, compadre, seamos hombres o seamos mujeres. Desde acá, compadre, bueno, pues decimos ni una más. Y decimos, compadre, ¿sabe qué me parece que es lo más grave? Que se estigmatiza a la víctima, ¿no? O sea, en lugar de ponerse a investigar cuál es el origen de un asesinato, pues se comienza a descalificar al asesinado o a la asesinada en este caso, ¿no? Sí, comadre, eso es en parte de este grave problema. Compadre, si me matan, ¿qué dirían? Que se lo ganó por estar haciendo radio comunitaria, que se lo ganó por estar incitando a otras mujeres a subirse a la bicicleta, que se lo ganó por decir lo que piensa, que se lo ganó por salir por las noches de fiesta, que se lo ganó por ser una comunicadora, compadre. Por echar una chela, ¿no? Se lo ganó por viajar, por todo. Por ser mujer, compadre. Por ser mujer, y que... pues finalmente creo que también esta violencia es, no discrimina, sí es una posición ahora, es una toda una discusión. Sin embargo, pues la situación mundial no respeta géneros, comadre. Eso, compadre. Ni un muerto más, ni una muerta más, compadre. Vamos a escuchar un track más de este nuevo material de Mexican Stepper, lanzado a través de Culture Dub Records. Lo pueden descargar a través de ODG Prod, ya saben, esta casa, este net label que nos brinda muchos buenos álbumes. Y también, si lo quieren en una mejor calidad, a través del Bandcamp de Culture Dub. Esto es Better Life, el rhythm es de Mexican Stepper. Y lo están escuchando a través del viaje sonidero. Sí, esta vez sabe en las vocales. I'm not afraid to die. Feminicide is the murder of a woman for being a woman. Es la forma más extrema de violencia contra ellas. A degrading, inhuman, cruel and brutal act. A crime committed in public or in private, in wartime or peacetime. Stereotypes about the role of women fuel discrimination and violence. Refuerzan la idea que las mujeres son propiedad de los hombres. En muchos países, el feminicidio es aceptado, justificado y tolerado. La impunidad envía un mensaje de tolerancia y complicidad. According to the UN Special Rapporteur on Violence Against Women, the prevalence of different manifestations of gender-related killings is reaching alarming proportions. 5 of the 12 countries with the highest rate of feminicide are in Latin America. In Guatemala, 658 women were killed in 2012. There are many reasons and contexts for women being killed. In Mexico, organized crime, drug trafficking, and the armed forces threaten their safety. En Honduras, después del golpe de Estado del 2009, los feminicidios han aumentado de forma exponencial. En Colombia, durante el 2010, 47 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, un arma de guerra utilizada para castigar, humillar y callar. En Europa, una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia física o psicológica a lo largo de su vida. It is mainly within the domestic sphere where women are murdered. In Italy, in 2012, 137 women were murdered, more than half at the hands of their partners. These figures may be higher since there are no official records, neither in Europe nor in Latin America. It is necessary to know the extent of the problem in order to act. The continuous increase of feminicide demonstrates the failure of states fulfilling the duty to prevent and eradicate the problem. Proteger los derechos de las mujeres y cumplir con las resoluciones y convenciones internacionales es una obligación de los estados. The UN in its Commission on the Status of Women recognizes the phenomenon of feminicide and calls upon governments to promote appropriate policies and to end impunity. In Latin America, the Convention of Belém do Pará defines that the right to a life free from violence in both the public and the private is essential. Once ratified by at least 10 countries, the Istanbul Convention will be the first binding instrument for its member states. La Unión Europea y América Latina trabajarán conjuntamente en un diálogo biregional sobre género, que incluye la violencia contra la mujer. La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana apoyará el contenido de este diálogo con una resolución sobre el feminicidio. Ya es hora de pasar a la acción. The ratification of the Istanbul Convention is imperative. Formular políticas públicas para erradicar el feminicidio debe ser un trabajo conjunto entre los gobiernos y la sociedad civil. From a gender and human rights perspective, states must ensure access to effective justice, reparation for victims, and the ending of impunity. It is necessary to have official statistical data, comprehensive, accessible, and prepared with women's organizations. Los medios de comunicación deben responsabilizarse sobre su forma de informar. En situación de conflicto armado, los gobiernos deben definir políticas que protejan a las mujeres. We can achieve significant cultural changes through education and training to eliminate discriminatory practices. La violencia contra las mujeres es un asunto que nos concierne a todas y a todos. Each passing day means more women dead. Rompamos el silencio. Acabemos con la impunidad y exijamos responsabilidades. ¡Esta música, Dios mío! ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos del viaje sonidero! ¡El viaje sonidero! Compadres, comadres, regresamos ya al viaje sonidero, hoy el 203, transmitiendo, compadre, con un ambiente un tanto húmedo, lluvioso hasta el día de hoy, con vientos. La verdad es que un tiempo bastante, bastante locochón, compadre. Por cierto, ojalá que el agüita le llegue a los compas guirras, compadre, que decían justo estos días que los vimos por acá, ¿cómo es que aquí llueve donde no necesitan el agua y donde necesitamos el agua no está lloviendo, compadre? Saquen cuando menos los tambos y llénelos de agua de lluvia, compadre. Las más tóxicas ya pasaron, ¿no? Yo creo que ya para estas alturas ya no es agua tan, tan tóxica, compadre. Compadre, ¿qué estamos escuchando? ¿Una cumbiecita? ¿Sí? ¿Será? A ver, súbale. Eso, compadre, pura cumbiecita, pura música sin fronteras. La cumbia de los pajaritos. La cumbia de los pajaritos, compadre, hablando justamente del Día Internacional de las Aves, compadre. Pero de las aves en general, pero también, compadre, el 9 es Día de las Aves y el 10 de mayo, compadre, no solo es Día de las Madres, sino también es Día de las Aves Migratorias, compadre. Ah, mira, qué bonito. Sí, qué bonito. Y pues justo, compadre, las aves son uno de los de las especies que se encuentran volando por todo el espacio, compadre. Allá arriba de nosotros, ¿a quién no le gustaría volar, compadre? ¿A usted le gusta? ¿Se ha soñado volando? He volado, comadre. He volado, sinceramente. ¿Qué tan alto, compadre? Muy alto, muy alto. Muy alto. No, pues ¿a quién no le gustaría, no, poderse aventar un viaje como el que ellas hacen volando con el viento, compadre? Claro, comadre. ¿Quién no quisiera tener alas y en un momento u otro las abres y te vas? Compadre, pero cuidado porque si está el edificio... O el cable. O el tráiler. Sí, no, esto puede acabar muy mal. Compadre, por cierto, nos encontramos un ave. Un pato de esos que vienen desde Canadá y tristemente vino a morir al periférico. Sí, ahí donde quieren construir el segundo, la autopista urbana sur, compadre. Sí, triste, pues justo es el Día de las Aves y estos compadres nos hacen llegar la invitación. Los compadres de Milpactli, compadre, nos invitan para que compartamos con ellos en este Día de las Aves, para sensibilizarnos, para aprender de ellas un poco. Y bueno, pues van a llevar a cabo una actividad, compadre, una jornada el sábado 13 de mayo. Aunque la celebración es 9 y 10, ellos lo van a celebrar hasta el 10 de mayo, compadre, el sábado. ¿El 10 o el 13, compadre? El 13, compadre. El 13. Ah, muy bien. Perdone la confusión, compadre. De días. Anda usted muy confundida hoy, comadre, ¿qué pasa? Ando un poco nerviosa, compadre, que fíjese que tenemos a rato un enlace y a lo mejor eso me pone nerviosa. Ah, mire. ¿Quién sabe, compadre? Oiga, y bueno, pues el 13 de mayo los esperan por ahí. En el Canal Nacional y el Puente de Colorines van a llevar a cabo una actividad de avistamiento y escucha de aves desde la lancha, compadre, desde el canal. Ah, mire, qué bonito, interesante. Chulada, compadre, la verdad es que yo... Suena bien. Ojalá. Oye, que podamos... ¿Y cuánto cuesta, comadre, eso? Compadre, es totalmente gratuito. Ah, carajo. Compadre, ver a las aves no tiene precio. Claro, comadre. Pero estas aves no están dentro de un zoológico o una jaula, ¿o sí, comadre? No, compadre, por supuesto que no. Eso es muy triste y la verdad, compadre, es que es de seres humanos malos, compadre. Oiga, comadre, qué afortunados los habitantes de ese lugar que pues cotidianamente podrían encontrar aves solo con salir a caminar, ¿no, comadre? Solo con salir a caminar, compadre. Así es, en el Canal Nacional, ahí muy cerca de Avenida Tasqueña, les compartimos el evento en la página del Viaje Sonidero por si se quieren dar la vuelta. Ahí andarán bicheando, van a hacer un picnic, van a limpiar, van a escuchar las aves. Bueno, en fin, compadre. Estos compadres se van a aventar un viaje. Un viaje en lancha. Muy bien. Ahí está la invitación para que celebren con ellos el Día de las Aves, compadre. ¿Y qué tal si nosotros terminamos de escuchar la cumbiecita de los pajaritos, compadre? O qué mejor si no escuchamos la cumbia del pájaro sensontle, comadre. Ándele, compadre. Pues vamos y venimos. Esto es el Viaje Sonidero, no le cambien. La cumbia del pájaro sensontle. Sonando a través del Viaje Sonidero. que tú andes aquí, pasó el celular, estoy aquí. Sonando el Tribilin Sound. Cumbia tu madre. Suena el viaje sonidero. Soy un chinito en onda. Me gusta el guantán y la cumbia. Eso, y regresamos al viaje sonidero con pura música sin fronteras, compadre, pura musiquita para bailar, ¿sí o no? Puro para arriba, comadre. Puro para arriba, aquí, puro de braille, puro viaje, compadre. Puro cumbión, comadre. Cumbiemos el mundo, compadre, ¿sí o no? Sí, sería mejor que cambiarlo. Quizás es más fácil, compadre. Probablemente, por ahí diría un amiguito pequeñito que tengo. Saludos al Siddhartha. Saludos al Siddhartha, uno de los niños más letrados que conozco, aunque luego se le canse la mano. Saludo para Lalan, que ya anda de regreso por acá después de andar en tierras baja californianas. Oiga, comadre, ¿y qué esta sección es de saludos, no? A ver, échale. Compadre, saludos, felicitaciones. ¿Sabías tú, compadre, que los programas de radio que más escucha la banda son aquellos donde les mandan saludos? Bueno, pues le vamos no a entrar No lo digo, a esto. Comadre, pero tampoco somos de esos. Pues, compadre, está bueno. Yo creo que de vez en cuando uno que otro sí nos pide saludo por acá. Les gusta escucharse. Oiga, madre, comadre, compadre. ¿Cómo va a estar el saludín o qué? Pues eso lo arreglamos después. Por ahora, por adelantado, los saludamos y ya después les mandamos... Porque el streaming no se paga solo, compadre. Eso, ya después les mandamos la factura, compadre. ¿Verdad? Ni las rolas, eso. Después armamos la vaquera, compadre. Ahora pues. ¿No? Ahí está. Oiga, y bueno, pues yo quiero mandarle saludos a nuestro escucha. ¿A quién, uno comadre? De los escuchas que desde hace 4 años, desde nuestra primera temporada, compadre. ¿A poco? Nos ha escuchado. Ha aguantado, ha puesto a la abuelita a escuchar. Y bueno, pues hoy cumpleaños, compadre, Derek. Derek, así se hace llamar en Facebook. Así que un saludo para este vato, para este compadre. Órale. Y que le da alabada. Alabada, sí, bien badero. Saludos, compadre. Y saludos, compadre, también porque en este año los compadres del Verde Corazón también están cumpliendo años, compadre. Pues como todos los años, ¿no, comadre? Cumplen años. Pero en este cumplen 5. Ah, muy bien. No, un lustro, compadre. No cualquier año. Una ¿no? mano. Muy bien, un saludo para esos del Verde Corazón que andan medio distanciados geográficamente. Unos por aquí, otros por allá regados, compadre, como diría mi abuelita. Como la verdolaga, comadre. Eso, compadre. Saludo para los del Verde también, que por ahí nos debemos un cumbión. ¿Y quién más cumpleaños, comadre? A ver. Compadre, en el mes de abril, el reggae ambulante, el Sonidero Sin Fronteras, cumple 10 años, compadre, de trabajo en esta ciudad monstruo, de trabajar en la periferia. Así que pues también enviarles un saludo, un apapacho enorme, compadre, por tanto trabajo. De hecho, compadre, pues ellos son los fundadores de esta cabina de radio. ¡Arre! Saludos para esos vatos locos y locas. Por cierto, hoy se comunicó el Lalo conmigo. Un saludos para Lalo. Saludos para Lalo y para el Sauri, ¿cómo no? Un saludo para toda la gente que ha hecho posible, compadre, a lo largo de 10 años el reggae ambulante. Porque sin toda esa gente, compadre, pues reggae ambulante nomás no hubiera existido, ¿verdad? Así es, comadre. Hubiera sido un sueño guajiro. Un sueño guajiro y más bien ha sido un proyecto que se ha construido desde las voluntades de muchos y desde la loquera de una colectividad, comadre. Así es, compadre. Pues saludos a estos vatos, están cumpliendo años. Tienen por ahí varios proyectos en puerta. Van a presentar un documental, compadre, dedicado al dub, ¿no? Sí, comadre. Está en puerta también. Celebraron con la exposición fotográfica. El oficio de ser ciclista, comadre. Y bueno, pues van a tener varias actividades a lo largo de este año, compadre. Tienen por ahí también un proyecto de Triciclo Radio, ¿no? Para que lo sigan, así que bueno, pues felicidades por esos 10 años. Mientras nos escuchan, pueden darse un rol en esa página de www.reggaeambulante.org. Oiga, comadre, y pues hablando de cumpleañeros, siempre el cumpleaños va acompañado de un buen cumbión, ¿no? Eso, compadre. Y de un buen pastel, compadre. Oiga, comadre, y también el mes pasado cumplió años por ahí varios de los voluntarios de ese proyecto de cambio de canal, comadre, y les mandamos un afectuoso saludo. Un saludo para el DJ Chef, cocinando el sabor, DJ Chef. Prende la fiesta como prende la estufa. DJ Fabe también, un saludo como no a DJ Fabe, te prende cualquier fiestón. No hay quien no baile esas rolas de Timbiriche y de Cepillín, comadre. Escuchando de fondo uno de los proyectos que la andan rompiendo con esta nueva cumbia. Dengue, dengue, dengue. Special request, comadre, el oso directamente desde Tlaxco Studio. Escuchando el viaje sonidero, un saludo para él también y para todo el crew. No pasa nada. No pasa nada. dengue, dengue, dengue, sonando a través del viaje sonidero. Ya se viene la primera sesión de Jazz Shack en México. Ya vámonos preparándolo. The Mighty Zulu Warrior, Jazz Shack en México. En la segunda edición del Dub Experience, aquí en México. Próximo 20 de mayo en el auditorio Blackberry. Oh my dub, dos scopes en el área. Repatriation. Ya Shaka, sonando en el viaje sonidero. Próximamente, por primera vez, The Mighty Zulu Warrior, Jazz Shack en México. Dubwise Style Version Repatriation in Dubwise. Yashaka Music. Repatriation, repatriation. Repatriation, repatriation. Repatriation in a dubwise style. Dub Wild Style. Próximamente The Mighty Zulu Warrior. Yashaka en México. Nosotros seguimos sonando música de Yashaka a propósito de su próxima visita. King's Music. ¿Suenan las vocales Yashaka? Trials and tribulations, we are the music. Let it play, let it play. este legendario personaje que a partir de los años 70 y hasta ahora se erige como uno de los mejores operadores de sistema de sonido en el mundo. Yashaka. King's Music. Dubwise style version. Let your music play all day. Let your music play all day. Sonando Yashaka en el viaje sonidero. Se viene la segunda edición del Dub Experience. Acá en el viaje sonidero repasando algo del gran repertorio del maestro Yashaka. Yashaka Music. Yashaka Records. World Beats, sonando Yashaka Music, a través del viaje sonidero. World Beat, Jazz Shaka Music. Dub Wild Style, Jazz Shaka Music. En el viaje sonidero. Bien, pues ya vamos regresando a este viaje sonidero y muy sonoro, como casi todos los lunes, poniendo música sin fronteras, una música muy chula. Y pues ahora estamos escuchando una buena selección de el maestro Jazz Shaka, pues a propósito de su próxima visita acá a la Ciudad de México. Por primera vez el maestro Jazz Shaka, la mismísima leyenda que ha revolucionado los sistemas de sonido en Inglaterra y que ha influenciado pues a gran parte de Europa y el mundo, se presenta por primera vez acá en la Ciudad de México después de 15 años del primer evento de dub acá en la Ciudad de México, comadre. Así es, compadre, después de 15 años, bien lo dices. Y bueno, pues hoy estamos platicando, compadre, haciendo un enlace con parte de la organización del Festival Dub Experience. Y pues vamos a platicar con Thibaut, acá Mr. Sebre, un hacedor de música sin fronteras. Y hoy está compartiendo con nosotros acá un poco acerca de este festival. Así que bueno, pues hola, ¿quién está por allá? Hola, hola. Hola. A ver, parece que igual en una vez el compadre se espantó. Ah, hola. Pues no, parece que no está. Vamos y regresamos para ver si podemos contactar con, decíamos, Mr. Sebre, compadre. Un compadre que llegó acá para mover la escena del dub en México un poco, compadre. Aportarle, ¿no? Y ahora sí, ya contestó. Estábamos un poco espantados porque decíamos, ¿qué le pasó a este compadre? ¿Cómo estás? Sí, todo bien, te escuchaba, pero no me escuchabas, creo. Todo bien. Qué bueno. Oye, a ver, cuéntanos, Thibaut, ¿quién eres tú? A ver, cuéntanos un poquito de ti. Pues yo soy Mr. Sebre, Thibaut, acá radicando en México desde hace unos 2 años y medio, y pues estamos organizando eso del Dub Experience por segunda vez, que la primera vez fue en diciembre del 2015, cuando vi Blackboard Junger y Vibonics, y este año está con Chachaca, King Alpha y Sekaya por la agenda internacional, y con el apoyo de Omani Sound System, que va a tocar también el Spiritual Songs de Heavy Roots y un live mix de Black Fury Outland, ¿no? Así es que lo que viene para el 20 de mayo. Compadre, una fecha muy cercana y que para muchos esperamos que sea la noche de muchos años, compadre. Y bueno, nosotros sí esperamos un poco también, ¿no? En el sentido que va a ser la primera vez que Chaka venga acá en México, y sí creemos que pues la gente lo está esperando, porque es como una piedra angular de la escena, digamos, Sound System Reggae Dub a nivel internacional, y también por el formato en cual se va a dar, ¿no? Que son 12 bajos, una sesión de 4 o 5 horas de parte de Chaka. Entonces, sí, creo que va a estar bueno y creo que la gente lo está esperando, ¿no? Con ansias, compadre. La verdad es que pues hemos visto crecer esta escena en México y sí. Hoy, después de estos 15 años que comentaba el compadre, pues bueno, tener a Yashaka en tierras mexicas, sí. Compadre, pues es para nosotros un gustazo, compadre. Sí, es un paso, para mí, o sea, yo lo veo como un paso también, ¿no? Para la escena mexicana, en el sentido de que ya vino mucha gente, casi, digamos, toda la gente un poco, digamos, toda la gente conocida o la gente que influenció a otras personas. Digo, Ayashon Stepa, King Alpha, apenas vino Abashanti también, que primera vez que vino acá. Digamos, toda esa gente ya vino y pues faltaba, creo yo, Chaka. Porque Chaka también son Chaka es la raíz de ese movimiento en Europa, por lo menos, ¿no? Porque si hablas con toda la generación que viene después, o generación intermediaria, que es Ayrton Tepas, o la generación de 10 años después, por Trendel, o esa gente, son gente que todos te dicen lo mismo, que fueron a una sesión de Chaka con su Sound System en Londres, y ahí dijeron hay que hacer eso, ¿no? Entonces para nosotros lo vemos también como un regreso también a las raíces de esa escena también, ¿no? Eso, compadre, un regreso a la raíz también, compadre, de, sí. del movimiento. Claro, claro. Porque igual las raíces se mueven, ¿no? También, yo lo veo así, la música se mueve, la gente se mueve, migraciones y todo lo demás. Y la música jamaicana se movió a Londres, empezando después de la Segunda Guerra Mundial. Y este, una gente pionera como parte de que son Jashaka, sí influenció a toda la escena europea, ¿no? Tocando en Londres, donde hay mucha gente, si hablas con mucha gente de Italia, de España, de Francia, son mucha gente que fueron a University of Durham, que vieron a Bashanti o otra gente mayor de edad, y luego son de su país propio, dijeron hay que hacer eso, hay que armar un sound system, hay que producir, etcétera, ¿no? Pero la raíz de ese movimiento en Inglaterra sí es como Shaka, es como piedra angular, como lo digo, ¿no? Entonces sí estamos muy muy contentos de presentar eso, que fue igual, fue un proceso como largo, por eso demoramos un poco para presentar la propuesta, pero sí estamos felices que se haga concreto ahorita. Pues ya es un hecho, compadre, el 20 de mayo es el día, compadre, así que de eso nos va a platicar en un rato más. Por lo pronto, vamos con algo de música, compadre, algo de King Alpha, ¿será? Se va a presentar también King Alpha, ¿no? Vamos con algo de música y regresamos al viaje sonidero para seguir platicando con la organización del Festival Dove Experience 2017, no le cambien. Yeah. se viene por primera vez la experiencia Jazz Shack en México. Sonidero, hoy el número 203, un viaje rumbo al Dub Experience, dirían por ahí, oh my Dub. Oh my Dub. Una noche que esperábamos desde hace bastante tiempo, comadre. Sí, compadre, es casi como un sueño. ¿No estoy soñando? No, comadre, solo está usted viviendo 15 años después. Muy bien, no, pues la verdad es que dicen que lo que tiene que llegar va a llegar a su tiempo. Así que pues esta sesión llegó por fin, compadre, y hoy justo estamos platicando con los organizadores. Por cierto, un saludo a la gente que se está comunicando a través de mensaje y que nos dice, nos manda saludos, dice que buena selección, y que Luis Miguel manda un saludo acá al viaje sonidero y a la organización del Dove Experience, y dice por acá en su mensaje, pues lo voy a tener que balconear, dice que qué va a ver, ¿no? Él dice que hoy le prendió sobre todo porque quiere ver qué va a ver, y seguramente muchos así, compadres, eso no depende de nosotros, comadres, eso no depende de nosotras. Y lo que va a ver, comadre, pues es de que los vamos a invitar a una muy buena sesión, pues por primera vez, comadre, Jazz Shack en México con una producción de 12 scoops en el área. Eso. Compadre, también saludos al Chava, que dice que qué buenas rolas de King Alpha. Dice que ya también está ahí, ya se vio. Esperemos, compadre, que ya tengan sus boletos, ¿no? Sí, que compren la preventa, porque bueno, pues justo están en este proceso de preventas. El día un poco más, y así que pues apoyen a la producción, compadres. Así es, comadre. Oiga, compadre, y bueno, pues seguimos platicando acá con el compa Tibo. Y bueno, oye, Tibo, yo quería preguntarles, ¿cuál fue como su análisis del primer festival Dove Experience en México? ¿Y cuál es su visión de este festival 2017, compadre? Bueno, lo del 2015 fue como una primera prueba, ¿no?, del evento. Pues que igual creo y creemos todos que todo está creciendo muy rápido también en cuestión de escena, sound system acá, reggae, trap en México. La crítica negativa que yo pondría es que al final lo complicado de invitar mucha gente es que no se puede dejar tocar a cada uno una sesión como tan completa, ¿no? Al final lo bueno, pensaba al inicio del evento, y al final lo bueno es que el evento empezó temprano, y la gente sí vino temprano, y sí se gozó como unas, creo que si recuerdo bien, fueron como dos horas y media, pronto para Biconics, para Black Bottle Angel y OBF, y encima cada uno con su estilo. Entonces sí estuvo bueno en cuestión de diferentes estilos, pero para mí una sesión con esa gente, digamos, un poco pesada, si se aprecia con más tiempo todavía. El punto positivo es que sí vino una buena cantidad de público, que hubo reacciones muy positivas acerca del formato, que fueron 10 scoops en esa época, en la misma, más o menos en la misma configuración que lo que va a hacer Shaka. Es decir, Omani Sound System linkeado, o sea, junto con Spiritual Songs. Nada más que ahorita Spiritual Songs tiene dos scoops de más, va a ser 12 scoops en total. Y hay mucha digamos, hubo mucha crítica positiva alrededor de gente que vino y que nos contaron que pues que fue la primera vez que vivieron una experiencia así tan poderosa, tanto hacia la selección de los músicos, incluido obviamente a los músicos mexicanos, con Garuda y un hilo de estéreo que tocaron ese día también, y también a la potencia sonora, ¿no? Lo que para mí, por lo menos a nivel personal, sí se tiene que apreciar un sound system, es potencia sonora y una selección chida, ¿no? Y pues mucha gente que nos dijeron esto hasta ahorita, ¿no? Yo fui a tocar a Chizapán la semana pasada y gente joven de allá que fueron al Top Experience del 2015 que me contaron que sí, que fue como evento como mayor en su percepción de la música y del sound system. Entonces eso fueron como, es un punto muy positivo. Ahorita la meta pues es un foro más grande que el 2015, es el foro BlackBerry, que sí es un espacio bien grande en realidad, pero el mismo espacio y la acústica del lugar sí nos permite como repartir exactamente las tres torres, porque van a ser como tres torres, tres stacks, tres de cuatro bajos, como queremos, ¿no? A la distancia que queremos, con o sea, la control tower que queremos, etcétera, ¿no? Entonces eso es como una ventaja también, además que la acústica del local sí está muy buena, o sea, no tiene como reverberación exagerada y todo. Y la meta un poco de este año es también presentar para los que no escucharon Yashaka en vivo, una sesión de Yashaka como igual como varios, como un Ashanti o esa gente, es algo como muy progresivo. No es algo como atascado, voy a decir. O sea, sí, acaba atascado, pero empieza con roots, empieza con Bob Marley, empieza con clásicos de la música reggae, de la cultura, es un sistema reggae, ¿no? Y eso para mí también, te hablaba de raíces hace un rato, pero a mí me interesa, o sea, nos interesa también poner dos escuelas, vamos a decir, como un King Alpha, que es algo como muy, muy moderno, digamos, hasta futurista lo veo yo en la cuestión del mix, de la mezcla de los tracks, en la cuestión de la composición, de la misma, de los mismos sonidos que usa, que son sonidos así muy, muy especiales, y tener una leyenda como Shaka, que es que él es más reggae, voy a decir, ¿no? Como los dos son para mí son experimentadores sonoros, ¿no? Pero son como dos escuelas y dos generaciones. Entonces me parece interesante como poner los dos para ver también cómo la música se mueve, ¿no? Como la música tiene una influencia de un lado y 20, 10 años después o 30 se volvió otra cosa, ¿no? Lo que es lo mismo con el blues, el rock, las evoluciones del hip hop, esas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que nos pareció como congruente en el hecho de poner King Alpha y Yashaka, ¿no? Sí, una mezcla interesante, compadre, acá. Una mezcla interesante. Saludos, Tibo. Saludos. Pues a mí me gustaría saber como cuál fue, digamos, la complejidad al momento de hacer contacto con Yashaka, y pues a lo largo de estos 15 años, como bien menciona, se han presentado personajes de la talla de Channel One, de Abashanti, y ahora le toca el turno al señor Yashaka. ¿Cuál fue o cuál ha sido el reto más importante como producción? Pues traer a un personaje como él. A ver, el punto, o sea, la dificultad, vamos a decir, más importante fue convencer al señor que venga. Eso fue lo más importante, o sea, un poco lo más complicado, porque por varios motivos es que nunca vino acá. Pues ahí como tú imaginarás, hay una gente que sí por ahí, no sé si es el caso del señor, pero en todo caso fue como algo, un proceso que sí fueron meses. gente que por ahí lo está dudando de venir a México por cuestiones de violencia o no sé qué. Ahí hablo más de, te digo eso porque ya había hablado con una persona que antes, porque en otras circunstancias, hace unos 4 años, trajimos a Basonqui en Perú, porque yo estuve viviendo en Perú unos años, y con un amigo trajimos a Basonqui en Perú, y le pregunté al señor por qué no había ido a México, ¿no? Y me contó que había escuchado malas experiencias, y que por ahí me hizo entender que algo tenía de miedo a la situación del país, etcétera, ¿no? Entonces, al final, con Chaka no sé exactamente cuál fue la cuestión, porque nunca nos dijo, pero nada más fue un proceso un poco largo, de correos, de intercambio a correos, etcétera. Es un proceso igual que lo vio Vertical Sessions, como digo, es el que vio directamente el contacto, porque tenía una persona que conocía cercana a Chaka, y luego a su booking, etcétera. Entonces, eso fue lo más... lo que más tomó tiempo en la cuestión del Top Experience de ese año era como concretar la fecha con Chaka, ¿no? Porque igual antes de eso teníamos como otras ideas de line-up, etcétera, pensando en la situación en cual Chaka se iba a caer, ¿no? Pero al final Chaka está 100% confirmado ahorita y estamos muy, muy contentos. Qué interesante saber que pues este personaje pues finalmente es una influencia cultural en todo el mundo y te preguntaba porque pues finalmente ya Chaka es reconocido también porque pues es uno de los sistemas de sonido que ha sobrevivido como a estas olas de moda, digámoslo así, en torno al sound system y que, o sea, ha tenido una influencia bastante fuerte incluso en el punk, ¿no? Yo creo que hasta es como una cultura de la cual se ha enriquecido, pues no solo ya Chaka, sino el movimiento del reggae, del dub, son como que géneros muy, muy cercanos. Y justamente, ¿no? Chaka, Sound System y después pues un gran número de sistemas de sonido, entre ellos Aeration Stepas, ¿no? Disciples y ahora pues toda una nueva escuela. Pues justamente estos sistemas de sonido que creen que a través de este sistema de parlantes pues es posible generar algo distinto, ¿no? En la sociedad. Claro, claro, sí, porque de hecho tiene el sound system no es solo música, ¿no? O sea, yo lo veo como una forma acá en México es un término que una palabra que no le gusta a la gente, pero también tiene una forma política, ¿no? En la cuestión de ver la vida, de ver la sociedad, bueno, el rastafarismo en sí, para empezar, el sound system no siempre fue algo poetizado con mensajes así tan como lo que es ahora, ¿no? O sea, lo era en Jamaica, pero también no hay que olvidar que en Jamaica al inicio el movimiento sound system eran fiestas como marginales, pero digamos, el mensaje no era de repente tan dicho de una forma... palabras, sí, o sea, era algo alternativo, pero no era algo tan antisistema de lo que para mí es mi análisis propio, ¿no? Pero no era algo tan antisistema que lo que es ahorita, ¿no? Y como decías del punk, etcétera, o sea, si chicas unos documentales con Don Letts o todo el movimiento, la cercanía que hubo entre punk y reggae, el sound system te dice break the system, o sea, rompe el system supuestamente, ¿no? Y eso es lo más interesante de esa música, más allá del lado puro musical, ¿no? Es que sí tiene un contexto social, etcétera, ¿no? Y yo lo veo, o sea, en mi forma de ser europeo y todo, como veo la recepción acá en México del sound system, es que sí hay mucha gente que sí justamente le gusta esa forma musical de que es como completa, no es música, pero también es un mensaje social, un mensaje de cierta forma político. Eso, compadre, pues eso es el dub, sí, eso es el sound system para muchos. Y pues vamos a regresar, compadre, para que usted nos cuente cómo va a estar el 20 de mayo allá en la presentación de pues el maestro Ya Chaka acá en la Ciudad de México. Así que, ¿están escuchando El Viaje Sonidero? No le cambien. Compadres y comadres, regresamos ya al viaje sonidero, el número 203, y regresamos para cerrar esta parte de la charla con Tibo, organización de el Dove Experience. Compadre, a mí, yo no sé tú, pero ya esta sesión King Alpha Yashaka Ya me la imaginé, ya me vi, compadre. Muy bien, pues hay que irnos preparando bien. Hay que irnos preparando, compadre. Oiga, cuéntenos dónde va a ser, cómo va a estar esto de las preventas, si hay algún cupo limitado. Cuéntanos todo acerca del evento del 20 de mayo, por favor. Ok, entonces el line-up, haciendo resumen rápido, el line-up es una sesión de Shaka y unas 4 horas mínimo, más King Alpha, más Sekaya, una cantante de Jamaica, más al nivel mexicano Black Fury of Dub, Heavy Roots, Joshua también apoyando el micrófono, y luego los dos Sound System que son Oman y Padmeum, con otros cups, más Spiritual Sounds de 4, que son 12 en total. La ubicación es el Auditorio Blackberry, en la Avenida Insurgentes, Colonia Hipódromo de la Condesa, si no me equivoco. Hay una preventa a $500 que está disponible en la taquilla directamente del Blackberry o vía la página web de Ticketmaster. Ahí tiene comisión en la página de Ticketmaster, o si no, sin comisión es directamente en el Auditorio Blackberry, o también en un bar que se llama Central Funk, por el Metro Pino Suárez, o en el mercado de artesanías de Coyoacán, en el puesto del Pastilla. ¿Qué más te puedo decir? El evento empieza a las 7 de la noche y acaba a las 4 de la mañana. Compadre. Sí. Si llevo mi bicicleta, ¿la puedo dejar ahí? Eso es un tema. Eso no te puedo decir, la verdad. O sea, no hay un lugar, digamos, especial para bicicletas, pero, pues, o sea, en la zona sí hay como. O sea, afuera del Blackberry, que yo vi, etcétera, hay como barrejas donde puedes atar tu bicicleta y no creo que pase nada. Igual hay un servicio de seguridad allá, entonces. Muy bien. Si es al frente, digamos, muy, muy pegado al Blackberry, si puedes, ¿no? Luego no hay un espacio especial para bicicletas, ¿no? Pero sí lo puedes dejar ahí en seguridad sin problema. Muy bien. ¿Qué más? Invitar a toda la comunidad. Que de pronto igual seguro habrá alguien que no conozca a Yashaka, seguro habrá alguien. Muchos quizás, pero la verdad es que pues si son amantes del reggae, si son amantes del sound system, sí, del sonidero, pues no se lo puede perder, ¿no? Sí, claro, encima creo que abarca como más allá igual en la Ciudad de México, con el estado incluido, creo que hay varios públicos también en la escena digamos, de raíces jamaiquinas, ¿no? Y lo bueno es cruzar públicos también, que no sea nada más un público, pero varios públicos. Y Shaka también creo, en cierto sentido, como un mad professor, por ejemplo, no solamente apunta a una escena 100% de sound system, pero también a una escena un poco más de reggae. Y eso es un poco una de las metas también, cruzar públicos y que cada uno esté contento con el evento, ¿no? Sí, y yo me preguntaba si era cierto esto de Shaka, porque pues como lo comentábamos en este contexto social que vive en México, pues bastante importante conocer una leyenda del sound system llevando esta palabra política y con los hechos y pues viviendo de esto, ¿no? Transmitiendo siempre pues ese mensaje de conciencia y que pues bien se necesita en un entorno tan violento como el actual acá en la ciudad. Sí, seguro. Eso tendrás más opinión que yo. Pero de hecho, yo creo que es algo viceversa también. A ese nivel, como dijiste, y también al otro nivel, digo, en el sentido que un señor como este se dé cuenta también que hay estereotipos, hay cosas que se vinculan vía los medios, etcétera, ¿no? Pero también hay una realidad, ¿no? Y en ese caso es la realidad del sound system mexicano, que sí es una escena viva, fuerte y creciendo, ¿no? Entonces, a mí, o sea, personalmente me da siempre mucho gusto cuando uno conoce un poquito, que sea un poquito un país que no es el suyo, y romper esquemas, traer gente de afuera y que se diera cuenta que no es nada más lo que dieron los periódicos, etcétera, ¿no? No es solamente una cuestión de violencia en el narcoestado, pero hay cosas mucho más positivas que eso. Igual son cosas bastante pesadas, pero hay una otra realidad, y esa realidad cultural es algo muy positivo para mí. Una resistencia creativa también que se vive acá en la Ciudad de México, y gran parte de eso es que, pues, como bien mencionas, ha habido una consolidación de varias cosas, por ahí ya de tener sistemas de sonido más poderosos, de saber usarlos, de tener máquinas como tan sofisticadas o tan clásicas como puede ser un preamp. Y no solo tenerlo, ¿no?, sino también utilizarlo y saber que, pues, como bien comentas, la sesión tradicional de un sound system es llevando un ritmo, como un trompo, diría yo, como un remolino que inicia lento y termina en un éxtasis o en un clímax, en donde, pues, justamente el dub, el reggae, es una de las músicas que como todas las músicas que contemporáneamente sobreviven, pueden mutar a través del tiempo y de los espacios. Sí, tal cual, como dices, eso está muy muy bien dicho, y como te contaba hace un rato, ¿no?, una sesión de sound system para mí es algo que toma tiempo, en cual se empieza en un punto y acaba en otro punto, pero en estos dos puntos, tu estado mental y hacia corporal ya cambió, en cierta forma, y cuando empiezas una sesión de sound system que por tal o tal motivos, no estás, no sé, contento o al 100 en tu vida y lo que sea, y sales de esa sesión con una sonrisa y que no te quita la sonrisa, eso es algo mágico, ¿no? Y te digo eso para mucha gente, ¿no? Vale para King Alpha, vale para una Bashanti, vale para todos, ¿no? Entonces, pero en todo caso es algo que sí toma tiempo, ¿no? Y en el caso particular de Shaka, sí, el Don le gusta tocar mucho tiempo, entonces es una sesión, ese día va a ser una sesión de 4 o 5 horas, entonces vamos a ver cómo va la cosa. Pues ya me vi, compadre, muchas gracias por compartir con nosotros la información para este evento del 20 de mayo allá en el Auditorio Blackberry, la presentación de Yashaka en este Dub Experience 2017 en su segunda edición, compadre. Sí, gracias a ustedes y todos bienvenidos al evento. El 20 de mayo, Shaka, King Alpha, Omani, Spiritual Sounds, Heavy Roots, Black Fury of Dub, y creo que, ese Kaya que olvidó, que es última invitada, están todos bienvenidos ahí. La voz femenina también ahí presente, compadre, qué bueno. gracias, hablamos por ahí, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, ahí nos vemos el 20 de mayo. Y bueno, pues esto fue la entrevista, el enlace con los compadres de la organización del Love Experience. Seguramente pues ya están todos ansiosos como nosotros. Compadre, vamos con música y regresamos porque tenemos una compartición más para despedir este viaje. Por cierto, saludos al Rodrigo Guevara, que estuvo escuchando el programa y que mandó saludos y mucha buena vida. We'll be right back. Yo fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. Estamos, lo que se dice, cosechando. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso, que es el de secado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Ya regresamos a despedir nomás, compadres, comadres, este programa llamado Viaje Sonidero en su quinta temporada, compadre. ¿Estoy en lo correcto? Ey. Ey, no, la verdad es que creo que todo el programa pasado y este dije que era la cuarta, compadre, pero no, estamos en la quinta, compadre. Un poco distraída, ¿no, comadre? Un poco, compadre, solo lo necesario. Pero pues ahí estuvo la información, ahí estuvo la música. Hoy mucho viaje, mucho de braille, compadre. Gracias por el enlace, por cierto. Y cada vez menos tiempo para poder presenciar una sesión Sound System del maestro Yashaka acá en Ciudad Monstruo. Para todos los que les guste el Sound System o no, un personaje, ¿no?, que ha influenciado además no solo a la escena reggae, sino yo creo que pues en general a muchos músicos allá en Inglaterra. Seguro, compadre. Pues ahí estuvo hoy un viaje lleno de música sin fronteras, compadre. De la cumbia al reggae y del reggae a la cumbia, compadre. Ay, merengues. Esa cumbiecita última que sonamos, comadre, ¿de quién cree usted que es? Es que no escuché, compadre, pero cuénteme con ustedes cómo es que es. Es este. ¿De quién es? Joseph Cotton, comadre, uno de estos singers bastante de la escena dancehall y digital reggae. Y pues ya una vieja voz, ¿no?, del reggae. Ahora incursionando en esta melodía bastante guapachosa llamada, así tal cual, cumbia. Impreso en vinil, comadre, 7 pulgadas del año pasado, esta chamba. Muy bien, compadre. Buena selección musical la de hoy, compadre. Órale, pues. Ah, no, pues chido. No, pues bien. Oiga, saluda a los pajaritos, a las aves del mundo, compadre. Oiga, pues ya. Un saludo a los pulques, a los que no les echan tanta azúcar, comadre. Bueno. Saludos para los que están rodando, compadre. Nos pueden escuchar a través de su teléfono celular, comadre, a través de la aplicación TuneIn. Búsquenle ahí. Apague la televisión. Pues ya no estamos yendo, ¿no, comadre, o qué? Sí, hasta aquí, compadre, ya. Nadie nos paga, ¿hora ni extra? Ni hora extra, ni el tiempo, compadre. Y dicen por ahí que el tiempo es oro, compadre. No, pues ya, hasta aquí llegamos, compadre. Hasta aquí llegamos. Gracias por esos escuchas de hoy. La verdad es que, bueno, pues hoy creo que batimos récord, compadre. Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que saludos al Chava, que nos escuchó. Saludos a todos. Y también saludos por ahí a los Tlaxco, que a las 11 se conectan con el Dubcast Hi-Fi directamente. A través de la señal de Reggae Ambulante Radio, comadre. Saludo al Oso, a Buba, al Edmundo por allá, hasta tierras del centro norte de la Ciudad Monstruo. Muy cerquita de la Gran Tenochtitlan. Nos escuchamos pues en el próximo viaje, en el 204, compadre, en la quinta temporada de este viaje sonidero. Hasta entonces. Hasta entonces.